Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Norberto Guerrero, integrante de la radio comunitaria FM Arcoiris. Muy buenos días, Norberto. Laura te saluda por acá. ¿Cómo andás? Hola, Laura. Muy buenos días. Buen día a toda tu audiencia. Un gusto escucharlos. Norberto, ¿cómo está hoy la localidad de Loncopué? Sabemos que en horas nada más va a quedar en un aislamiento estricto por 2 semanas. ¿Cómo está la situación? Bueno, recién termino de recorrer las calles de la localidad, los principales comercios y casi todo, en realidad, podría decir todos los comercios con largas colas, hasta los pequeños comercios, los más chiquititos, estamos hablando de casi una cuadra. Pasé por el principal comercio de la localidad, 3 cuadras de cola, es impresionante la cantidad de gente. Recién me preguntaban algunos colegas también si alguien está controlando que realmente sean impares los que están saliendo. Claro. Y la verdad que eso es una tarea y es un trabajo de policía. Pero no vemos que la policía esté pidiendo documentación o algo por el estilo. Nada, no hay de eso. Por lo menos no lo estoy viendo, yo no lo estoy viendo. Veo así el móvil que da vueltas por la localidad con agentes, pero bueno, no veo ese tipo de detalle, ¿no? Ajá, que es fundamental, más con la situación de la localidad, ¿no? Yo creo que sí. Ayer el intendente tomó la decisión, con la presencia de autoridades provinciales, de hacer el vallado, el cierre, una barrera sanitaria, para que nadie salga y entre a la localidad de Loncopué. Las autorizaciones para salir del pueblo están pasando por muy pocas manos. En realidad siempre había sido lo mismo. Por muy pocas manos se hacían autorizaciones. Eran muy, muy, muy estrictas las autorizaciones. Solamente para comercios de la localidad que tenían que presentar su licencia comercial, llevar copia, porque bueno, el municipio no está trabajando en la parte administrativa, para poder verificar si estaban al día o no las licencias. Si no estaban al día las licencias, no salían de la localidad, que pasó con más de un caso, y para evitar la presencia, porque da la casualidad que muchos se aprovisionaban en Las Lajas. En aquel momento era el principal caso de contagio en la provincia del Neuquén. Claro. Así que bueno, pero realmente las calles de Loncopué están hoy, los principales comercios, llenos de gente, haciendo cola. ¿A partir de qué hora, Norberto, es la cuarentena estricta, hasta por 2 semanas? Tengo entendido, yo la verdad que ya he perdido noción de las... No, está bien, es por hoy por la tarde, ¿no? 14 horas aproximadamente. Yo creo que a las 15 en realidad. ¿Y cómo se lo toma, más allá de, bueno, de esto de salir? Es un claro ejemplo de cómo se ha tomado la comunidad de Loncopué esta cuarentena estricta que empieza a regir en unas horas. ¿Qué vuelta tenés? Algunos están muy preocupados. Muy preocupados porque, claro, bueno, se fue de las manos. Es decir, da la sensación hacia afuera, porque muchos pueden creer, pero ¿qué hicieron? No hicieron nada. Y realmente se hizo todo. Al extremo de a veces llegar a enfrentamientos en el acceso a la localidad, porque venían, por ejemplo, vecinos de Las Lajas, que pasó esa situación con una funcionaria. Opa. Así que todo lo que se hizo en materia de prevención, de desinfección y todo lo demás, estaba todo manejado, y el cachetazo llegó de otro lado, por un integrante de la comunidad de Loncopué, y que todavía se sigue buscando de qué manera fue el contagio. Claro. O sea, el paciente cero, como le llaman las autoridades sanitarias. Ajá. Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien, habla Adriano. El tema de la gente que está volviendo ya de las veranadas, ¿ya volvió toda la gente? ¿Cómo es eso? No, pasaron algunos. Algunas de las personas que se fueron a su invernada, en este caso, a la invernada, perdón. Con camiones del ejército, particularmente de la zona de Cabiahue, que son las comunidades de la Millaín Currical, de una comunidad mapuche, todavía inclusive quedan algunos. Lamentablemente... ¿Y qué se piensa con esa gente, que queden arriba? Hasta ahora sí, de todas maneras están siendo flexibles con eso. Lo único que no le van a permitir es aprovisionarse aquí en Loncopué para seguir rumbo a su invernada. Van a poder pasar con su arreo, pero se le toman todos los... Se le hace como un chequeo por parte de las autoridades de salud y siguen su destino de hacia su invernada, ¿no? ¿Y cómo es esto de sentirse mirados por todo? Porque ahora, por ejemplo, es el pueblo que hizo todo mal. Aparecen en Clarín, aparecen en medios nacionales. Digo, ¿eso sigue rebotando en la población? Sigue rebotando y la comunidad sabe que no se hizo las cosas mal. Obviamente los que estuvieron en la función anterior, que constantemente alentaban a un montón de cosas, a ellos les sirve, ¿no? Como para alentar, futuros enfrentamientos políticos internos de un partido político. En un momento donde no habría que hacer nada de eso. No debería existir. Acá se puso el municipio, cuando llegaron las pistolas de tomar temperatura, las infrarrojo, se publicaron, se contamos con tal cosa, no se dijo de dónde venían, y empezaron a aparecer los cuasi. Uy, ahí te perdemos, Norberto, ahí perdemos la señal un poquitito. Nos estás ahí está. ¿Sí decías? Que decía que se subieron las fotografías desde la página del municipio, que se contaban con pistolas infrarrojas para tomar la temperatura, y no se dijo de dónde venían. Y ahí aparecieron los que eran funcionarios de la gestión de María Fernanda Villone a decir que, bueno, que gracias a Marita, que esto, que aquello. Bueno, generar este clima de cuestiones políticas que son muy mezquiznas, ¿no? A esta hora. Y no ayudan para nada. No, pero que aparte venían en un momento donde, a pesar del esfuerzo que se hacía y todo lo demás, no teníamos casos positivos. Claro. No teníamos casos positivos. Complejo lo que está pasando ahora. El hospital que tienen ahí en Loncopué, ¿cómo es? Contale a los vecinos. Y el hospital es como, ¿cómo explicártelo? Tenemos profesionales, son todos médicos generalistas, no hay especialistas en Loncopué. Con las falencias que tiene hoy por hoy cualquier nosocomio de la provincia de Neuquén. Claro. No escapa la realidad de la salud en la provincia de Neuquén. Norberto, desde el Comité de Crisis o desde Salud de la provincia, ¿se ha pensado, vos sabés algo, si se ha pensado en algo particular para la localidad de Loncopué en estos tiempos de cuarentena estricta para seguir tomando la temperatura, haciendo registros y también colaborando? Porque es duro, dos semanas estrictas para los vecinos dentro de las casas, ¿no? Va a ser complicado. Es una semana nada más, ¿eh? Ajá, una semana nada más. Una semana. Bien. Cierra hoy a las 15 o las 2 de la tarde, no recuerdo bien la hora, hasta el martes a las 10 de la mañana. Todo eso depende de los informes que vayan apareciendo. Bien. En donde no tengamos más pacientes. Claro. Positivos. Todos los pacientes que están hoy en Loncopué son asintomáticos. Todos los positivos. Opa, eso están también... Es un riesgo. Están todos en sus casas. En el caso de la familia, que en definitiva todos apuntan a que fue la que contagió al resto de la población, por proximidad, por haber compartido un mate o haber compartido un vaso, como otros dicen, y se informó en su momento de que compartieron una cerveza tomando desde el pico la botella. Esa familia tuvo todos los síntomas. Tuvieron fiebre. Todos por igual, esa familia. Todos tuvieron fiebre. En este caso, esta familia en particular, lo que yo he dialogado con la mamá de los chicos, con los chicos también, están muy ofuscados por la atención que le han dispensado desde el hospital Loncopué. El día que ellos tuvieron los síntomas, llamaron al hospital, los atendieron por teléfono, diciéndoles que tenía fiebre. En aquel momento, hasta ese momento, no teníamos caso positivo. Le dijeron que tenían que tomar, no recuerdo cuál es el medicamento que le habían dicho que tenían que tomar. Paracetamol, alguna cosa así. No recuerdo exactamente en este momento. Y que tomara cada 8 horas. No pasó los síntomas, o sea, no pasaba la fiebre. Y dijeron, bueno, reducirlo a 6 horas ahora. Cada 6 horas tomar. Y nada más que eso. Uf, claro. Ninguna atención particularizada dada la situación que se está viviendo, ¿no? Sí, lo otro que ellos manifestaban también, que ayer en la tarde se estaban tomando muestras de hisopado acá en Loncopué, dicen que llegan las autoridades de salud y los hacen salir desde las casas a las calles a tomar el hisopado. Ah. No ingresan al domicilio. No ingresan al domicilio, no conozco el protocolo de salud. La Ajá. verdad no los conozco. Pero quizás es parte de del protocolo que tienen que cumplir también, uh-huh. obviamente, ¿no? Uh-huh. Bien. Bien, Norberto, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a la audiencia de FM Pocahuyo desde la localidad de Loncopué. Decirles que, aunque les parezca exagerado a veces la higiene en estos momentos de esta pandemia, nada es exagerado. Porque de acuerdo a la experiencia de lo que nosotros vivimos y vimos acá en Loncopué, se dispuso un lugar de acceso a Loncopué donde se desinfectaban los vehículos que ingresaban. Uh-huh. Se tomaba control de absolutamente todo, nombre, quienes iban en el móvil, en el vehículo, cuántos eran, de dónde venían, hacia dónde iban, cuánto tiempo habían estado en la ciudad anterior, el número de patente, en los tres puntos que habían controles. El principal estaba en el acceso a nuestra localidad. Se desinfectaba absolutamente todo. Se salía con bomberos voluntarios y gente de Sonoce a desinfectar los locales comerciales. Se le informaba a la gente que cuando iban al supermercado que por favor desinfectaran absolutamente todo, con agua, lavandina, cómo hacerlo. Un paquete de fideo, humedecer una rejilla, una franela, desinfectando. La verdura que la compraban, que también la rociaron con agua y lavandina, uh-huh. con las medidas que correspondan. Todo un tipo de campaña que se hizo que, obviamente, inclusive algunos vecinos decían, no, están exagerando. Hasta que llegó el balde de agua fría con primero casos sospechosos. En menos de 48 horas supimos que no eran sospechosos, sino que teníamos dos casos positivos. Y bueno, y ahí están las consecuencias hoy. Uh-huh. Bien. Norberto, muchísimas gracias. ¿Cómo están por la radio? Por la radio estoy yo solo. Uh-huh. Por ahora yendo uh-huh. a la radio y sacando informes, pero es casi todo el día música y trabajamos, otra cosa que me olvidé también de contarles Ajá. a ustedes, que somos acá cuatro radios, hasta la radio evangélica hemos decidido juntarnos todos en cadena, cada vez que hay un informe se saca en cadena. Mira qué bueno, buenísimo. En cadena, hemos uh-huh. dejado de lado esa competencia absurda de los medios, quién tiene la primicia, campañas de difusión con las voces, con asiento en el municipio, para que sea oficial. Todo ese tipo de comunicados, todo oficial, uh-huh. Todo en cadena como corresponde. O sea, uh-huh. la verdad que desde los medios hemos dejado un poco las mezquindades de lado y fíjense ustedes también, hubo un momento que no teníamos cloro, el intendente manifestó en la última conferencia de prensa que no teníamos cloro y que el comercio en Neuquén estaba cerrado. Es así que se puso en contacto gente del ejército para fabricar cloro ahí en Las Lajas. Teníamos que llevarle la conocida sal en cuajo o algo por el estilo. Ajá, mira. Después apareció el cloro. No mm. había más lavandina para poder armar el componente para poder seguir desinfectando los vehículos a la entrada del pueblo. Los vecinos se organizaron por barrio, empezaron a juntar lavandina y empezaron a llamar al sector de bromatología para decir que pasaran a buscar la lavandina. Qué es bárbaro. Hubo una campaña de concientización, mm-hmm. una campaña de tantas cosas, que yo entiendo al intendente que esté con mucha bronca y uno también a veces está con mucha bronca, porque si ustedes me dijeran que no se hizo absolutamente nada, bueno, sí, está bien, se hizo uh-huh. todo mal, pero creemos que no, uh-huh. creemos que no. ¿Cuántos habitantes tiene Loncopué, aprox? Estamos 6.500 habitantes Ajá. en la zona urbana, Ajá. con lo que es la zona rural estamos hablando de 8.000 habitantes más Ajá. o menos, según el último censo, ¿no? Bien, bien. Bueno, Norberto, te agradecemos la comunicación, cualquier cosa nos vamos a seguir comunicando, bueno, y lo que necesites, bueno, los teléfonos, los micrófonos de la radio están abiertos, ¿dale? Bueno, muy amable, gracias. No, un abrazo muy grande, hasta luego y a cuidarse, hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista.